Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Preparen sus pañuelos. Preparemos. Lunes 8 de agosto. Estas son algunas de las noticias. El gobierno no tiene ningún objetivo de dividir a nadie. El jefe de gabinete remarcó este concepto en referencia al mensaje que formuló anoche el gobernador electo cordobés, Juan Manuel de la Sota. No tenemos ningún objetivo de dividir a nadie, dijo. En ese marco, en declaraciones, el ministro coordinador consideró que en su discurso de anoche, tras consagrarse en los comicios provinciales, el candidato de Unión por Córdoba no dijo a la nación, dijo que cuenten con Córdoba para construir y no para dividir. Y yo le diría lo mismo exactamente desde este lado, porque nosotros no tenemos ningún objetivo de dividir a nadie. Por otra parte, Fernández recordó que el Frente para la Victoria no llegó a acuerdos políticos para el cargo de gobernador en los comicios de ayer en Córdoba, a la vez que destacó la muy buena elección del kirchnerismo en municipios de la provincia. Ganó de la Sota y gobernará por tercera vez. El gobernador electo de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien se imponía con el 41,31% de los votos sobre el segundo, Luis Juez, afirmó que a partir de este triunfo todos juntos vivimos el gran desafío de que Córdoba siga progresando. Debemos seguir construyendo una Córdoba tranquila y alegre, donde cada familia tenga las condiciones para progresar. Además, agradeció el llamado de la presidenta. De la Sota agradeció a todos los cordobeses por esta fiesta cívica tan pacífica, a los que me votaron y también a quienes lo hicieron por otros candidatos. En un discurso pronunciado frente a la sede de Unión por Córdoba, acompañado por la candidata a vicegobernador, Alicia Pregno, y los legisladores provinciales electos, De la Sota señaló que yo no soy un peronista cordobés, soy un cordobés peronista. Y a partir de hoy se inicia el cordobesismo. Para Mariotto, en las elecciones presidenciales se revalidarán las conquistas conseguidas. El candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, Gabriel Mariotto, aseguró que las elecciones presidenciales del 23 de octubre son determinantes porque el triunfo de Cristina significará revalidar las conquistas conseguidas para el resto de nuestras vidas. El compañero de fórmula de Daniel Scioli y actual titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual participó ayer de un encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Ante la presencia de jóvenes dirigentes del Frente para la Victoria y un nutrido grupo de militantes. Al hablar durante el encuentro organizado por el Movimiento Unidad Nacional Organizada, Mariotto resaltó la importancia de las elecciones nacionales que se desarrollarán en octubre y que tendrán su antesala el próximo domingo con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los comicios que se vienen son determinantes porque el triunfo de Cristina significará revalidar las conquistas conseguidas por el apoyo nacional y popular para el resto de nuestras vidas, destacó el candidato. Desde la Unión Industrial Bonaerense estiman que la actividad crecerá por encima del 9%. El titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rial, estimó que la actividad fabril crecerá por encima del 9% este año y destacó que buena parte de esa mejora se traducirá en crecimiento de la mano de obra. Rial subrayó que en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que explica la mitad del Producto Bruto del país, el crecimiento de la industria estará en línea con el de la nación. El dirigente fabril destacó las líneas de apoyo al sector productivo que se vienen aplicando desde el Estado Nacional y Provincial como una de las razones por las que se sostiene el crecimiento de la producción. En declaraciones radiales, Rial dijo que el sector fabril experimentó un sostenido crecimiento de la última década y consideró que las políticas activas explican por qué la Argentina se está logrando diferenciar totalmente de la crisis que afecta a los países centrales. Estas fueron las noticias de Radio Con Todo. Preparen sus pañuelos. Preparemos. Radio Con Todo.